La demostración de ganadores en el concurso nacional de recital de los jóvenes y estudiantes por el aniversario 64 del triunfo en la Guerra de Liberación de la Patria tuvo lugar en la capitalina Casa Central de la Juventud el día 24, bajo participación de Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud y otros. En la ocasión se demostró bien la voluntad revolucionaria de 5 millones de los jóvenes vanguardistas de Corea de salvaguardar con firmeza los méritos de dirección mediante el Songun de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y alcanzar la victoria final siguiendo la orientación del máximo dirigente Kim Jong-un.